corazón en un cementerio de coches. El sol sobre los charcos de colores. Tu mirada se pierde al fondo, recortando la silueta de la ciudad. Lágrimas derramadas en la hoguera, manos frías, el corazón también, apagado y consumido, mojado. Adiós dulzura, llegó la locura, sin fuego ni vino para esta noche. Un mendigo busca bajo el puente, entre contenedores de reciclar amor.